cuarta cervical. Doy al botón del piso superior, donde acaba mi misión. Simplemente lo echaría a perder, pues no lo puedo evitar. Curioso, me adentro en tu tejido más interno y extiendo una infección. No lo he podido evitar. Fool's Gold, un tema del último álbum de The Seldon Plan, el cuarteto de Baltimore, que ya presentamos por aquí hace un año y medio aproximadamente. Este tema pertenece a lo que es su cuarto disco publicado en el net label Magnatune. Y continuamos con el cantautor y poeta malagueño afincado en Madrid, Antonio Santo, que acaba de publicar su primer EP llamado Mi Némesis Particular y que se publica en la plataforma Jamendo. Escuchamos el segundo corte de dicho EP que se llama Los Nietos de la Revolución. estupendo, una curiosa novedad. Tengo piedra, papel y fuego para encender las naves. Y tantas malas ideas que sonrío por disimular. Un alquiler son zapatos de hormigón. Y una hipoteca, la perpetua en prisión. Siempre se deja quien te ordena avanzar. Su culo a salvo en un despacho detrás. Yeah, yeah. Esta es la historia de mi generación, siempre de vuelta hacia el mismo lugar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, nacional. Si no muere mi optimismo, vencedor lo hará peleando. Porque el mundo es como es, porque dejar de disfrutar. Solo queremos un trocito de sol para tumbarnos a esperar el calor. Yo solo pido un pedacito de mar para sentarnos a fumar y cantar. Yeah, yeah. Esta es la historia de mi generación, siempre de vuelta hacia el mismo lugar. Yeah, yeah. Continuerai à te chercher. jusqu'à demain sans t'avoir près de moi. Je n'abandonnerai pas. J'irai où tu seras. En attendant demain, j'irai chercher loin, guidé par ton sourire. Pas le temps d'arrêter, je continuerai, peu importe l'avenir. La terre peut exploser, je continuerai à te chercher. Tras Antonio Santo hemos escuchado a los franceses Fish Bone Rocket, que también sonaron ya por aquí en nuestra época de doramas, allá en nuestro primer año en 2007. Acaban de publicar nuevo disco en Jamendo también, y este era uno de sus cortes. Y seguimos con más rock de la mano de un recopilatorio 25, que publica Leopard Records, un net label especializado en rock punk, con motivo de su publicación número 25. De él hemos seleccionado a tres de los grupos participantes para hacernos una idea, una buena idea de la filosofía de este sello rockero. Ellos son Jinetes Fantasmas, Mamuscas y All the Hut. Terminen de tocar. the Son and the Holy God. You want the two, I got it too. The truth is you always be rise back the lies of your choice. The media know the missions is the day they were born. This is the war where you live and you die. This is the street where you fall and you rise. This is the life. Where are you in or you're out? This is everything for me and you. We burn every stage so you can be warned. We are what we do. We believe what we do. Here all along. Llegamos a nuestro final electrónico, en esta ocasión de la mano de Doc Dean, una propuesta de música electrónica y experimental. Su último disco, llamado Tight Tight, se publica a través de un net label llamado 314, que es uno de los últimos incorporados a la larga lista que incluimos en Onda66.com. Finalizamos pues este capítulo 29 con la electrónica de Doc Dean.